lucha, ya no se puede cantar, porque nos echan la multa la Guardia Municipal. Carretera va y su mar, y en Santo Domingo entré, y por Peiro Crespo Calvo carpintero pregunté. Y no te metas.